Marta Walsh en Chile. Marta Walsh en Chile. 13, 14 y 15 de agosto, Espacio Broadway. Marta Walsh en vivo. Una de las voces más importantes de la música dance. Seguro te acuerdas de... Marta Walsh en vivo. La voz de Black Box y CNC Music Factory es Marta Walsh. Marta Walsh. Marta Walsh. Ese 14 y 15 de agosto, Espacio Broadway, Marta Walsh en Chile. Para más información visita www.danceradio.cl, la web oficial de Dance. La radio que te pone a bailar.